todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Esto es Malambo. Esto es tango. Esta es una que sabemos todos. Y esto es guitarrista. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar's up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos en Radio Goga FM 103.5 del Bolsón. Los teléfonos de esta radio para comunicarse: 4455-800, 4455-999. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Y bueno, hoy estamos cumpliendo 2 meses al aire. Increíble para mí, por lo menos, de este sueño poder llevarlo a cabo y que ya haya cumplido 9 programas. Empezamos el 15 de mayo y acabamos. Hoy vine bastante básico con la música, pero no básico mal, sino básico de rock and roll. Y sin darme cuenta, fui armando el programa desde arrancando en el año 57 o 55 y terminé en 2011, en orden cronológico, excepto por un pequeño salto. Que bueno, tiene su perfecta explicación. Los temas siguen siendo siempre los mismos, ¿no? La influencia de algunos músicos y guitarristas en otros músicos y guitarristas. Bueno, el destino, la suerte, la casualidad. Otros temas que aparecen. Nosotros acá en Argentina estamos bastante acostumbrados a los cruces de música, de músicos en distintas bandas, ¿no? La semana pasada, cuando hablé de David Lebón, por ejemplo, en Polifemo. Recordemos que Lebón tocó en Papos Blues, después tocó en Pescado Rabioso, después tocó en Polifemo, en Celeste, después en Serú Girán, el bajista de Serú Girán tocaba en Spinetta Jade y así, y así, y así. Y esto mismo que por ahí nosotros estamos acostumbrados porque nuestro universo del rock es bastante pequeño, por así decirlo, ¿no? A pesar de que haya muchas bandas, pero de los músicos que son más conocidos, ni hablar del jazz, pasa a nivel mundial. Hoy otra vez nos va a pasar, me pasa cuando investigo de programar los temas y después encontrarme que ciertos músicos tocaron en un montón de bandas recontra conocidas, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, y cruzan de un lado para el otro y de ahí se van para otras partes de Europa, ¿no? Es increíble, un mundo tan grande y un mundo rockero tan pequeño. Y el otro tema que aparece, el de las influencias con una especie de subgénero que viene a ser que las partes hacen un todo. ¿Cómo es eso? Digo, o sea, acá tiro mucha data sobre influencias, sobre historias de músicos, y eso hace a lo que ellos hicieron. Obviamente que sí, pero si nosotros replicamos eso en otra persona, va a salir exactamente lo mismo. Hay una propaganda ahora de Canal, de Cablevisión o de alguna de esas empresas que muestran a un nene y toda la familia mirándolo y todos lo ven como quieren verlo cada uno, ¿no? Lo mismo pasa con los músicos. Creo que fue la semana pasada que hablé de Pat Metheny, Santana y Duane Allman, que los tres habían escuchado y habían sido muy influenciados por Miles Davis y Coltrane y John Coltrane. Sin embargo, los tres hacen cosas distintas, ¿no? Cada uno toma lo que quiere de donde quiere. Así que bueno, basta de palabras, nos vamos al año 57. El guitarrista Bo Diddley, el guitarrista de la guitarra rectangular. El tema, ¿cómo se llama? Who Do You Love, ¿a quién amas? Bo Diddley, 1957, el sonido está remasterizado, no es una grabación original. Así que bueno, disfruten de Bob Dylan y a la vuelta charlamos. I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Bueno, ahí pasó Mr. Bo Diddley con Who Do You Love, ¿a quién amas? Antes que me olvide, porque ya me olvidé en la presentación, hoy tenemos invitado en guitarristas. A las 8:30 va a estar Alejandro Aranda compartiendo la música que eligió y bueno, charlando. Bueno, Bo Diddley se llamaba Elas Otabates Bates. Bates como el de Psicosis, pero bueno, no era igual, ¿eh? Vivió hasta los 79 años de edad, falleció en 2008. En 2007 tuvo un stroke, un ataque cerebral, digamos, una especie de parálisis. Y unos meses después, cuando se estaba recuperando, le hicieron un homenaje. Él sentado, ¿no? Porque estaba convaleciente todavía, recuperándose. Y bueno, un músico estaba tocando, haciéndole el homenaje. Y Bo no se pudo aguantar, se levantó, se puso a tocar la guitarra así como estaba. Bueno, después fue la última vez que tocó esa. Falleció, como ya les dije, en 2008. Le decían The Originator, el originador, porque fue el que de alguna manera ayudó al paso del blues al rock, ¿no? Que la música, esta música de los negros, digamos, que era el blues, que después, bueno, en realidad es música de todos, ¿no? Pero digamos, como que hizo cuajar algunas cosas para que pasara lo que acabamos de escuchar, ¿no? Música más movida, incluso un poco más bailable. Bueno, era característica su guitarra rectangular, una guitarra a mi gusto espantosa, pero el tipo la usó toda la vida. La verdad que no investigué cuál era la marca de esa guitarra, ni de dónde salió un modelo tan extraño que no se popularizó, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién influenció? Ahora les voy a nombrar a alguien que viene después. Ahora, ya apenas el tema que sigue, Buddy Holly. O sea, influenció a un contemporáneo de él. A Jimi Hendrix, a los Rolling Stones, a The Velvet Underground, a The Who, a The Yardbirds, a Eric Clapton, a Elvis Presley, a los Beatles y a George Michael. Este último me sonó medio extraño, ¿no? George Michael. Pero bueno, también lo tiene entre sus influencias. Y bueno, empezó su carrera, trabajaba como carpintero y mecánico y tocaba en la calle. Tenía un grupo que tocaba en la calle. Así que empezó ganando dinero como músico así hasta que empezó a pegar un poco más. Salió en el show de Ed Sullivan, un show muy famoso en Estados Unidos, donde tuvo problemas con Ed Sullivan porque Sullivan le pidió que tocara un tema, creyendo que iba a tocar ese tema, y él salió y tocó otro. Imagínense un negro en el año 55, un afroamericano, se le dice ahora, en el show de un blanco, blanquísimo, como Ed Sullivan, desobedeciéndolo. Bueno, fue tremendo. Estuvo un buen tiempo sin poder volver a salir en la televisión, el pobre Bo. Fue el primero también en tener mujeres en su grupo. Y el primero en tener un home recording studio, ¿no? Se armó en su casa un estudio de grabación. Incluso le hizo las primeras grabaciones a alguien que después se hizo muy conocido, Marvin Gaye. Aparte de esto, aunque no lo crean, fue policía durante 2 años y medio. O ayudante de sheriff, algo así. En realidad era un pueblo muy chiquito. Bueno, también es el responsable del Bodley Beat, el tempo, digamos, una especie de tempo que hizo característico en muchas de sus canciones, que tiene que ver con el ritmo de clave, ¿no? Que es uno de los patterns, uno de los ritmos, ¿sí? Podríamos decir, de patterns, de campanas que se encuentran en África, ¿no? O sea, importó, un ritmo netamente africano para hacer varios de sus ritmos. A ver, algunas otras canciones que usan esta especie de clave: Magic Bus, by The Who, Rudy Can't Fail, Rudy No Puede Fallar, by The Clash, 1969, by The Stooges, la banda de Iggy Pop, seminal banda punk, por así decirlo, Mr. Brownstone de los Guns N' Roses. Y bueno, fue coveriado, como me gusta decir a mí, en realidad la palabra correcta es versionado, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya quedó coveriado para mí. Por el mismo Buddy Holly, su propio contemporáneo, ¿no? Tom Petty de Animals, Captain Beefheart, fallecido hace poco. Captain Beefheart tiene una anécdota buenísima. El productor de su disco debut fue Frank Zappa, que todavía no llegó a guitarrista. Ya va a aterrizar en guitarrista. Tuvo a su banda ensayando Captain Beefheart durante un año para grabar el disco. Un año ensayando sin salir a tocar. Cuando llegó el momento de grabar el disco, lo grabaron en 4 horas. ¿No? Frank Zappa dice, sí, bueno, una locura para cualquier productor. Y fue una especie de éxito surrealista lo de Captain Beefheart en su momento. ¿Quién más hizo covers de Bodley? Bob Seger, Eric Clapton, Creedence, The Clash, Chris Isaac, que ha vuelto hace poco con, parece, un muy buen disco. Los New York Dolls, The Kinks y Humble Pie, que va a estar pronto acá en guitarrista Humble Pie, la banda donde estaba Peter Frampton y otro señor que se llamaba Steve Marriott. Bueno, y como les decía antes, ahora nos vamos a ir a la otra mitad de este 1957, a Buddy Holly. Buddy Holly, una especie de nerd, por así decirlo, ¿no? Un look de nerd, alto, flaco, desgarbado, con anteojos cuadrados, una especie de padre de Marty McFly, pero con anteojos, usaba traje, como usaban los rockeros en los años 50, y bueno, en un año y medio su influencia fue increíble. Ya vamos a hablar ahora a la vuelta de esta canción, que se llama That'll Be The Day, ese será el día, Buddy Holly and the Crickets, de 1957 esta canción. Señor operador, cuando... Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be true. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When you you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Y así pasó That'll Be The Day, Buddy Holly. That'll Be The Day, ese será el día. Buddy Holly, que en realidad se llamaba Charles Harding Holley, pero en algún momento la discográfica, alguien en la discográfica se equivocó, le sacó la E que iba entre la doble L y la Y y le quedó Holly. Buddy ya le decían de chiquito. Buddy significa, ¿cómo sería en castellano? Chaboncito, por así decirlo, para entendernos ahora. Bueno, este tipito venía tocando la guitarra, era muy joven, murió muy joven en un accidente aéreo junto a Richie Valens, el creador de La Bamba. Se estrelló con una avioneta, murieron los cuatro ocupantes, bueno, entre ellos estos dos. Ese día se recuerda como el día en que murió la música. Los dos muy jóvenes, tremendamente jóvenes e influyentes, ¿no? Sobre todo Buddy Holly. Lo de Richie Valens también tuvo lo suyo, ya que, bueno, era chicano, ¿no? Él fue uno de los precursores del chicano rock, el rock en inglés hecho por mexicanos en Estados Unidos. Bueno, Buddy Holly venía tocando, lo vio a Elvis y dijo, a Elvis Presley, obviamente, Elvis está vivo, dijo, y empezó a incorporar el estilo rockabilly con un sonido similar, no sé cómo lo lograrían en esa época con tan poca tecnología, a lo que se producía en Sun Records, que era la productora de Elvis Presley, ¿no? La productora de Elvis Presley. Bueno, mucha guitarra rítmica. Fue quien estableció las bases de la banda de rock and roll. Dos guitarras, bajo y batería. No sé cómo sería antes. Probablemente con un piano aparte. Vaya uno a saber. Ya lo investigaré. Pero bueno, él estableció este formato que quedó, bueno, es lo que para nosotros hoy es bastante natural, ¿no? Con algunos cambios y agregados, pero parece que antes de él no existía. Este tema que acabamos de escuchar, bueno, toma su nombre de una película de John Wayne, de 1956. ¿Por qué? No tengo idea. Fue el primero Buddy Holly and the Crickets, creo que Crickets son saltamontes, si no me equivoco. No, esos que hacen ruidito que no me acuerdo el nombre, con las patitas. Ya me voy a acordar. Siempre me olvido el nombre de algún animal, el nombre del relincho. Bueno, fue el primero en tocar en el Apollo Theater, que era un teatro donde tocaban bandas de negros nada más. Le costó unos cuantos recitales, pero finalmente, digamos, se impuso la música. Fue el primero en estar en una gira integrada también, ¿no? El único músico blanco en estar en una gira toda de músicos negros. Eran los únicos, y hacían giras nacionales y no les importaba nada lo del racismo, por suerte. Hay una historia muy interesante de cómo conoció a su esposa. La conoció, le invitó a salir y en la cena le dijo, casémonos, así. A ver, así, no estoy exagerando. Fue al mediodía la conoció, a la noche la llevó a cenar, apareció con unas rosas y le dijo, casémonos, y la esposa le dijo que sí. Por eso fue su esposa, que se convirtió en una especie de asistente todoterreno de Buddy Holly and the Crickets, ¿no? Era como una especie de manager, la que se aseguraba que cobraran, la que les lavaba la ropa, las que manejaba equipos, etcétera, etcétera. ella todavía, hasta hace unos años, se sentía culpable porque decía que si ella hubiera estado en la gira con él, él no se habría tomado ese avión. Estaba embarazada de 2 meses y no se sentía muy bien como para andar de gira. Bueno, el estilo guitarrístico de él, muy sencillo, ¿no? Básico u original en cuanto a de origen, ¿no? Recién empezaban, estaban viendo qué hacían estos muchachos con ese pase, ¿no? Del que hablaba antes, que hizo Bob Dylan, del blues al rock and roll. Bueno, en algunos momentos era difícil, sobre todo con la tecnología de la época y los equipos de reproducción de discos que había en aquellos momentos, diferenciar, ¿no?, a los crickets, ¿no?, saber si los crickets eran cantantes negros o blancos. Bueno, y quien sí lo vio y también se vio muy influenciado por el estilo de Buddy Holly fue George Harrison dentro de los Beatles, ¿eh? Así que, bueno, estos dos que dejaron su impronta han pasado por guitarristas. Y ahora sí, nos vamos a un salto temporal, el único del programa, porque en realidad se armó... el programa es como un relato para mí, ¿no? Se va armando solo. Digamos, voy eligiendo la música y tiene una lógica que me trasciende a mí. Lo armé ayer y hoy cuando me di cuenta descubrí que lo había hecho de manera cronológica sin fijarme, ¿no? Como dije antes, arranca en 1957 y va hasta 2011, excepto esta canción que viene ahora, pero tiene una lógica. ¿Y por qué está acá? Es una canción de Weezer, una banda de rock alternativo. ¿Y por qué está acá la canción? Porque la canción que vamos a pasar se llama Buddy Holly. Señor operador, adelante. Consejos útiles para ser un buen guitarrista de heavy metal. Después de haber ejecutado un tremendo solo de guitarra, no te olvides nunca de arrojarle una púa a los fans enardecidos. Bueno, ahí pasó Buddy Holly de la banda de alternative rock, de rock alternativo Weezer. Este tema es de 1994, estaba en el primer disco de Weezer, el homónimo Weezer. Lo loco de este tema es que no iba a estar en el disco y fue el hit número uno de Weezer, o sea, su tema más conocido. No lo querían meter en el disco. Y vuelta a hablar del tema de las casualidades, del destino, de la suerte, la fortuna o lo que sea, ¿no? Hoy este tema de canciones que entran en último minuto en el disco y se convierten en super éxito se va a repetir un par de veces más, creo. Seguro se va a repetir con Kansas. Y ya van a ver cuál tema entró último minuto en el disco. Bueno, Weezer, el guitarrista y compositor principal, es un muchacho grande ya, llamado Rivers Cuomo. Rivers Ríos, porque nació entre dos ríos, no me acuerdo cuáles. Hay muchos ríos en Estados Unidos, es muy grande. Y su madre dijo, bueno, vamos a llamarlo Ríos. Así que imagínense, sí, en castellano sería eso, se llamaría Ríos Cuomo. Pobre. Bueno, su padre, Frank Cuomo, fue baterista de Wayne Shorter, el saxofonista de Weather Report. Una linda historia familiar, ¿no? Bueno, a ver, influencias de Rivers Cuomo: Kiss, Nirvana, Pixies, Sonic Youth, Steve Ray Vaughan, Brian Wilson y Giacomo Puccini. Linda mezcla, ¿eh? De Kiss a Giacomo Puccini en menos de 6 pasos. Dice Rivers Cuomo que tiene compuestas desde 1992, creo, más o menos unas 801 canciones, no 800 más o menos, sino 801 canciones. Y es autor de, bueno, él mismo, ¿no? Empezó a hacerlo de gusto, de una enciclopedia del pop. Una cosa de 13 tomos gigantesca que estuvo haciendo durante los 90. Usa guitarras Warmoth, la verdad que no las conozco, modelo Stratocaster, y todas sus guitarras están cubiertas de stickers que le fueron regalando los fans a lo largo de los años, ¿no? Tiene buena relación con los fans, por así decirlo. Bueno, algo más de Weezer. Su primer gran recital fue abriendo para Keanu Reeves. Sí, Keanu Reeves, el mismo de Matrix, Neo, ese nickname que a principios de los 2000 usaban todos, en todos los Messenger, en el ICQ, que en paz descanse, y un montón de Messenger de ese tipo, que todos eran Neo o todos eran Morpheus. Bueno, ese mismo Keanu Reeves, que tenía una banda de rock que se llamaba Dogstar, perro estrella sería. El videíto de Buddy Holly, de esta canción, lo dirigió Spike Jonze, el director de Quiere Ser John Malkovich, si no me equivoco. Sí, creo que sí, espero no estar equivocado. Que ganó 4 premios de la MTV, tuvo un montón de aire. Weezer, este álbum debut de Weezer, fue el disco que más vendió de esta banda. Un poco más de 3 millones de copias. Así que bueno, así pasó Weezer. Hoy, bueno, no vamos a tener tanda, así que va a ser todo música y mi agradable voz acompañándolos hasta las 21 de la noche, hasta las 21 horas. Recuerden que pueden llamar al 4455-999, 4455-800, y que me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Bueno, ahora sí, vamos a seguir un poquito cronológicamente, nos volvemos para atrás, para el año 70. El disco es un disco triple que se llama All Things Must Pass. El guitarrista y compositor George Harrison, tal vez le resulte conocido de una bandita que se llamó The Beatles, una banda a la que muchos críticos decían que no iba a llegar a nada. Increíble, ¿no? Bueno, la canción en realidad no es una canción, es una zapada que se llama Thanks for the Pepperoni, gracias por el pepperoni. La historia de esta zapada, bueno, en realidad el disco era un disco doble, y el tercer disco, un disco triple, ¿no? Un disco doble de composiciones originales, y el tercer disco es Harrison zapando con amigos en distintos momentos. Bueno, así que nos vamos a Thanks for the Pepperoni. Una de las guitarras, George Harrison, la otra de las guitarras, un chaboncito que también es medio conocido, Eric Clapton. Allá vamos. We'll be right back.

Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Mi abuela preferida se llamaba Goga. ¿Será casualidad o causalidad? Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? Y antes de la tanda pasaba el señor George Harrison, el ex reciente ex Beatle en el momento de grabar esta canción. La canción era Thank You for the Pepperoni. En realidad fue un nombre que le puso a esta zapada que hizo con sus músicos en el estudio. Y había otro guitarrista más, Dave Manson. Pero bueno, los que destacaban, digamos, eran Clapton y Harrison. El disco All Things Must Pass, Todas las cosas deben pasar, es el primer triple certificado del rock, el primer triple de estudio, ¿no? Porque el disco de Woodstock creo que eran más discos, o también eran tres. Uno de los ejecutivos de la discográfica decía que para llevar media docena de estos discos había que tener brazos de orangután, porque pesaban una tonelada, era una caja. No, una rareza total. Todavía no llegamos al cuádruple, ¿eh? No encuentro un cuádruple. Algo que hablé hace algunos programas cuando me referí al doble en CD Stadium Arcadium de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, el estilo de Harrison ya lo conocíamos en los Beatles, aunque no tenía tanto espacio. No era ni rápido ni flashero, ¿no? Era un tipo justo. Digamos, era muy buena segunda guitarra también, un buen primer guitarrista melódico. Tenía influencias de Chet Atkins y Carl Perkins, que ya van a estar acá guitarristas. Chet Atkins, que siguió tocando hoy, todavía no sigue activo este tipo. Además de tocar la guitarra, bueno, experimentó con otros instrumentos como el sitar. Bueno, es conocida su religiosidad budista, digamos, y todo lo que tiene que ver con la India. Introdujo a los Beatles a la música de la India. Bueno, la guitarra de 12 cuerdas, como dije, el sitar, y la guitarra slide, esa guitarra que se usa tanto en el country, ¿no? En la música country. Bueno, este disco fue para muchos el mejor de la carrera solista de Harrison. Recién separado de los Beatles, el tipo se metió en el estudio, juntó un seleccionado de amigos, entre ellos, como ya nombré recién, a Eric Clapton, y grabó un doble más este disco de jams, de zapadas. Lo produjo Phil Spector, el de The Wall of Sound, a la pared de sonidos. Harrison, unos años después, se arrepentía un poquito del sonido de Phil Spector, demasiada reverberancia, ¿no? Un sonido por ahí demasiado amplio para el gusto de Harrison. Bueno, ahora nos vamos a ir, estamos en el año 70, nos vamos a ir 2 años más para adelante. En realidad grabó en 1971, editado en 1972, un tema que se llama Hocus Pocus, el tema más conocido de la banda Deutsch, holandesa, Focus. El guitarrista es Jan Ackerman. Esta no es la versión original, la versión original dura 6:08. Este es un corte que salió como single en los Estados Unidos. Dura bastante menos, pero también tiene otras particularidades, a diferencia del tema original, que era riff, alguna cosita, riff, alguna otra cosita, riff, y así. Tiene un principio y un final diferente, ¿no? Empieza con una cosa medio de música de serie policial de los 70. Bueno, Jan Ackerman es el guitarrista, Hocus Pocus la canción, Focus la banda, me olvidé el nombre del disco, a la vuelta se los digo. We'll be right back. Actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Focus, Hocus Pocus, no busqué el nombre del álbum, pero creo que era Moving Waves, si no me equivoco. Sí, era Moving Waves, en realidad era Focus 2, el disco, pero se conoció como Moving Waves, olas danzantes, olas que se mueven. Bueno, la canción, como les dije, es una edición de single de Estados Unidos, la original duraba 6 minutos, tenía esta particularidad, ¿no? Era el riff de Ian Ackerman, el guitarrista, y por ejemplo un canto en falsete, un canto tipo operístico, algo de batería, ruiditos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ian Ackerman, muy rápido tocaba para la época, muy rápido, fue uno de los pioneros de lo que se llama el volume swell, es una técnica de ir tocando y subiendo el volumen a medida que se toca, ¿no? Es para hacer cosas, básicamente para hacer cosas melódicas. Con el dedo meñique de la mano derecha se apoya sobre el pote de volumen de la guitarra, se baja el volumen, se toca un acorde, puede ser, o una nota, y se va subiendo a medida que suena eso sin sonido. Entonces se produce algo muy distintivo, muy raro. Un tema que donde se escucha esa técnica a full es Cathedral, en el álbum Diver Down de Van Halen. Otro de los que usa mucho el volume swell, el juego de volumen, es Alan Holdsworth, uno de mis guitarristas favoritos, que ya estuvo acá yo creo que dos veces. Sí, una como él mismo y otra como él mismo con el Syntax. Ackerman en algún momento fue elegido el mejor guitarrista del mundo por la revista inglesa Melody Maker, por los lectores. Bueno, estas cosas de la competencia en la cultura y en el arte... Está bien, ¿no? Está bueno, pero, qué sé yo, no es un lugar para competir, ¿no? Competir son las competencias, acá es otra cosa. Aunque en los 80, esos años que nos acontecieron, parecía que sí, que era toda una competencia de ver quién tocaba más rápido. ¿no es cierto? Bueno, sigamos con Ackerman. Sí, este disco es del 72 y exactamente sí, se llamaba Moving Waves, tenía razón yo, gracias. Que bueno, fue un suceso muy importante para la banda. Aparte de todo esto, Ian Ackerman es un fanático del lute. Creo que lo nombré la semana pasada cuando hablamos de la guitarra española como uno de los antecesores de la guitarra española. Hay antecedentes del lute en la cultura egipcia. El lute es, a ver, ¿cómo explicarles? Es este instrumento que tocaban los trovadores en el medioevo, para que lo identifiquen de las películas. Porque en el medioevo nosotros no vivíamos todavía. Es como una especie de guitarra con el cuerpo muy grande con respecto a lo que es el mástil, con forma de huevo si lo vemos de frente. Y la parte de las clavijas, en lugar de estar a continuación del mástil como en la guitarra, están en un ángulo de 90 grados hacia abajo, o sea, apuntando hacia el cuerpo de quien lo toca. Hace dos años, si no me equivoco, en 2010, Sting sacó editó un CD de música medieval y tocó todo con lute, ¿no? Toda poesía antigua inglesa y el lute. Bueno, del lute se tiene registro, gracias a cuadros y otras cosas, del siglo XVI, del siglo XVII. Después desapareció y volvió en alrededor del año, a principios del siglo XX, perdón, en 1900. Hay un repertorio bastante amplio, incluso hay métodos de estudio que datan del siglo XVI. Tiene como, si no me equivoco, tiene 12 cuerdas, 11, perdón, 11. E incluso hay repertorio del lute que se puede tocar en la guitarra. Si uno baja la tercera cuerda, le afloja un poco, medio tono para abajo. Así que bueno, ahí pasó este muchacho Ian Ackerman, que sacó un disco solista, que tocó con Peter Banks, el ex guitarrista de Genesis, con Phil Collins, con Jack Bruce de Creams, con Ice-T, el morocho rapero, con Paco Lucía y también con B.B. King. Por ahí más adelante pasamos la versión larga, que tiene más solos de Ian Ackerman, el guitarrista holandés. Y ahora nos vamos para el otro lado del Atlántico, para un grupo homónimo de su provincia o estado. El grupo es Kansas. El guitarrista se llama Kerry Livgren. La canción It Takes a Woman Love, hace falta el amor de una mujer, pero no es un tema romántico, no se preocupen, muchachos. Bueno, vamos con Kansas, señor operador. She knows it too. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. It takes a woman's love, hace falta el amor de una mujer, de Kansas. Este tema es de 1975, el álbum Mask, la tapa de Archimboldo, un artista medieval, una tapa y una contratapa muy simpática. Archimboldo pintaba, era un adelantado, ¿no? Pintaba caras con, por ejemplo, animales. O sea, hacía una cara y toda la cara estaba formada por distintos peces. O sea, un laburo chino. Esto que se hizo con los pósters de Truman Show, que se usaba en su momento, en el año 1997, un programa que costaba $50,000, que hoy seguramente se baja de cualquier sitio de internet por nada. Bueno, Archimboldo lo hacía hace 500 años pintando a mano. Bueno, les estaba diciendo que el guitarrista era Kenny... Esperen, Kerry Livgren, un rubio así medio sueco, compositor de muchísimas de las canciones de Kansas. Hace un ratito les había dicho esto de las casualidades, ¿no? Con Buddy Holly, que fue el éxito más grande de Weezer, que entró a último momento en el disco. Y porque el productor le insistió mucho a Rivers Cuomo. Bueno, el autor de Dust in the Wind, el hit más grande de Kansas, es este Kerry Livgren, que estaba tocando en su casa la canción y la esposa le dijo: "Che, qué linda canción, ¿por qué no la meten en el disco?". Le dijo: "Bueno", y a último minuto entró ahí de atropellada y fue el hit más grande de Kansas. De hecho, en el año 2005 fue certificado oro en Downloads, casi 30 años después de haber sido editado. Seguía vendiendo 1,000,000 de copias. Platino fue certificado en el año 2005. Bueno, este guitarrista, a ver, usa guitarras Dean, guitarras Gibson, guitarras Fender. Hasta ahí vamos bien, las tengo. Después guitarra Sion. Y ahí nos juntamos con Neo en Matrix y Weezer, ¿no? Sion, recuerden, era la ciudad de oculta que estaba enterrada allá en la tierra de Matrix. Todo tiene que ver con todo. Siempre. Y guitarra Jones, que tampoco las tengo. No, amplificador Jones, perdón. Bueno, ¿qué le pasó a este muchacho en Kansas? En un momento se puso muy espiritual y se convirtió en cristiano renacido. Reborn Christian. Y por eso empezaron a tener problemas dentro de la banda, porque había unos que eran cristianos renacidos y otros que no eran cristianos renacidos. Y se fueron apartando en sus caminos, las letras de Livgren se volvieron más y más religiosas, y al resto de los muchachos de Kansas mucho de esto no le gustó. En algún momento se fue el cantante original y entró un tipito llamado Elefante, elegido entre 200 aspirantes, y resultó que, sin saberlo, este también era un cristiano renacido. Así que la banda Kansas se volvió, digamos, una banda como cristiana, ¿no? Que no tiene nada de malo si uno se dedica a eso, pero cuando viene a hacer Kansas, una banda de rock progresivo y del estilo que acabamos de escuchar, de guitarras eléctricas no muy podridas, bueno, qué sé yo, se complica el tema, ¿no? En algún momento vamos a tener que hablar del rock progresivo, meternos con eso y explicar un poquito más de qué la iba. En realidad, Kansas a mí me suena como una especie de mezcolanza, y no refrito, sino de un poquito de cada cosa de esa época, ¿no? De Emerson, Lake and Palmer, otro poco de Genesis, otro poquito de Yes, todo eso mezclado con este estilo de boogie rock, y de rock, bueno, de la onda de Kansas, digamos, que hay algo ahí en el ritmo, ¿no? Y salió este Kansas, que no sé, para mí no era ni chicha ni molada, me empezó a gustar un poquito más de grande, aunque siempre me resultó, por un lado, muy desparejo y por otro lado, buscando cierta comercialidad más que una cuestión, digamos, artística. Bueno, y nos vamos a ir a lo que sigue, que es un auspicio de este bloque, que se viene un bloque de 3x1. Esto que acaba de pasar fue del año 75, ahora nos vamos a ir al año 74, pero primero viene el auspicio, señor operador. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahí pasó el auspicio de bloque de nuestros amigos de Tienda de Mascota. No se olviden, 8:30 vamos a empezar a escuchar la música que nos propone Alejandro Aranda, que está en el Instituto de Música, en el 814, que queda ahí en el paraje Entre Ríos. Es profesor de guitarra, de ensamble, de lenguaje musical, director coral y música medieval. Por ahí nos puede iluminar un poco más sobre el lute. Del que acabo de hablar. Y bueno, ahora se viene un bloquecito. Vaya bloque, un 3x1 vendría a ser, que, y como acabo de decir, todo está relacionado con todo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con Tommy Bolin, pero no Tommy Bolin solista ni Tommy Bolin en Deep Purple, sino Tommy Bolin con Billy Cobham. La canción se llama Quadrant 4, Cuadrante 4, estaba en el disco Spectrum de 1974, y bueno, este 3x1 toca como de costado, muy cerca de costado, casi chocando a Deep Purple. Así que nos vamos con el muchacho Tommy Bolin, Quadrant 4 del álbum Spectrum, del baterista de la Mahavishnu Orchestra, Billy Cobham. We'll be right back.

Voy a mandar algunos saludos al señor Benoit de Francia, a la gente del Instituto de Música de Lago Puelo, a Hernán, el Peter Sampras desconocido, el Bolsón, a las chicas de Floricienta, que espero que estén escuchando y no mirando Floricienta, a los colaboradores de siempre, los que aportan la música, Peto Luis, Marcelo Brigato y el señor Nick, a los críticos que aportan, a mi amiguita Facebook y su hermana Diabólica, y a Bruno del Fana de CDC, también el agradecimiento para nuestro operador Diego Seoane. Bueno, Tommy Bolin estuvo en Deep Purple en 1976, era solista antes de esto, grabó en esta canción tocaba Leland Clark, que fue bajista de Phil Collins en algún momento, el baterista Billy Cobham. Bueno, como les contaba, después que Ritchie Blackmore abandonó Deep Purple en el 75, después de la edición de Made in Europe, un discazo, el cantante era David Coverdale, el bajista Glenn Hughes grabó en el disco solista de Tommy Bolin y le dijo, venite para Deep Purple, sacaron Come Taste the Band, ven y prueba la banda, que fue un fracaso absoluto. Tenían unas giras programadas y no las hicieron, la banda se desbandó y mientras estaba organizando su gira solista hizo un par de recitales y se murió de sobredosis a la temprana edad de 25 años, sobredosis de heroína. Hay dos discos en vivo que salieron póstumos donde está tocando Tommy Bolin con Deep Purple. En uno está bastante bueno, está bien, digamos, sonaba bien la banda. En el otro era impresionante cómo se notaban los estragos de la droga sobre la persona de Tommy Bolin, porque era un desastre. Como no son discos oficiales, salieron igual. Yo creo que la banda ni hubiera permitido, si hubiera sido un disco oficial, que estos discos vieran la luz. Pero realmente impresionante lo de Bolin en vivo, destrozado, pifiando notas, John Lord tratando de tapar todos los baches posibles y no le daban las manos al tecladista. Bueno, ahora nos vamos a ir a otra banda que toca bien de costado y bien cerca a Deep Purple. La banda es Whitesnake. Whitesnake en el 81, el álbum Come and Get It. La canción, creo que sí, es justamente Come and Get It, del álbum homónimo. Era la canción que abría el álbum. Los guitarristas, Mickey Moody y Bernie Marsden. Señor operador, cuando usted quiera. Thank you. Whitesnake, Come and Get It, Come and Get It 1981 el álbum, Mickey Moody, Bernie Marsden los guitarristas, el cantante David Coverdale, que después de Deep Purple hizo un álbum solista que se llamaba Whitesnake, Víbora Blanca, y finalmente armó Whitesnake todo junto y como conjunto, digamos, que fue bastante exitoso en Inglaterra en los años 80. John Lord en el teclado, Ian Paice en la batería, David Coverdale en la voz, el 60% del último Deep Purple, el bajista o bajista que a mí me encanta, Nate Murray, que bueno, no sobrevivió a 1987, no porque se murió, sino a 1987 el álbum de Whitesnake. Bueno, como todo tiene que ver con todo, Mickey Moody, ¿qué voy a empezar diciendo? Voy a empezar así, diciendo esto para dedicárselo a mi amigo Gustavo, en Capital Federal. Fue uno de los miembros originales de una de sus bandas favoritas, Status Quo. Al final es como vengo diciendo, ¿no? El mundo del rock a nivel mundial también es muy chiquito, parece, o era muy chiquito, ¿no? Todos estaban tocando con todos, porque Bernie Marsden, el otro guitarrista de Whitesnake, tocó en el 73 y 74 en una banda que tuvimos la semana pasada acá, UFO, otra banda inglesa. Así que al final todos se cruzan con todos. Estos muchachos eran bastante bluseros, ¿no? Fueron abandonando de a uno Whitesnake a medida que Coverdale dijo, bueno, me mantengo bien con lo que gano en Whitesnake, pero la quiero levantar con pala y quiero hacer AOR, Adult Oriented Rock, ¿no? Hizo grabó Slidey Teen, que para Mickey Moody fue una experiencia bastante fea. Ya ahí tocaba Cozy Powell la batería. Y después de Slidey Teen, con John Sykes, grabó el exitosísimo, recontra exitoso, 1987. Ya lo vamos a tener a John Sykes acá en el programa. Bueno, guitarristas bien bluseros. Mickey Moody, también especialista en guitarra slide. Bernie Marsden venía también de tocar con Paice, Ashton y John Lord en un trío. John Ashton creo que era el bajista, si no me equivoco, de The Stooges, de la banda de Iggy Pop, que hacían hard rock. Estos dos muchachos quedaron como así con una fijación, porque todas sus bandas posteriores a Whitesnake, formadas con Neil Murray y el bajista, se llamaron The Snakes, que hacían éxitos de los 80s de Whitesnake, y otra que se llamaba The White Snakes, o sea, todo por ahí, ¿no? Siguieron explotando su éxito de principios de los 80 a por siempre jamás. Bueno, nos vamos a la última tocada de costado de Deep Purple. Houston, Scotland se llama este tema. El guitarrista se llama Miller Anderson, es el autor de este tema. La banda es de John Lord Blues Project, que sacó un solo disco en vivo del año 2011, que la verdad se los recomiendo muchísimo, a pesar de la edad de los componentes de la banda, que rondan entre los 60 y 70 años. El disco es fresquísimo y muy divertido. Bueno, vamos con Houston, Scotland, el guitarrista Miller Anderson. Well, I've been working on Bueno, ahí pasó el señor Miller Anderson, la canción Houston Scotland, del álbum en vivo del John Lord Blues Project. Un saludo para Bárbara, que fue la que, bueno, hicimos la conecta, digamos, para que yo pudiera llevar adelante o presentar la idea de guitarristas acá. Bueno, de Miller Anderson mucha información no tengo. Lo único que toca bonito es el disco de John Lord Blues Project, que es muy lindo. Hace algunas versiones de Lazy, por ejemplo, versiones de un par de temas de Deep Purple, de temas de Willie Dixon, de Robert Johnson, bueno, canciones de este señor. Que lo del único grupo en el que tocó que me suena, pero no me acuerdo por qué, es Spencer Davis Group. Así que bueno, hasta acá llegó el bloque, digamos, costadito de Deep Purple. Nos vamos a cierre auspicio y volvemos. Auspicio este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Consejos prácticos para comprar un amplificador para tu guitarra eléctrica. Para empezar, debes tener pasta. Si no tienes pasta, pues no podrás comprar ni una chupaleta que cueste 10 centavos. Ve a un negocio que venda instrumentos musicales. Si vas a comprar tu amplificador a un negocio de venta de ropa íntima femenina, saldrás con las manos vacías o llenas de algo que no es un amplificador para tu guitarra eléctrica. Y por supuesto, antes de pagarlo, pruébalo. Si tiene gusto a frutilla, no estás comprando un equipo amplificador, sino un helado, una torta o un caramelillo con gusto a fruta. Bueno, vamos a escuchar el primero de los temas. Él eligió guitarristas, Alejandro Aranda. Una canción de Jimmy Page, de su álbum solista del 88, Escritos de Invierno, Rites of Winter. Un saludo para Silvia, la psicóloga del rock, que bueno, parece que está escuchando desde Capital Federal. Y a la vuelta de la canción, sí, ya estamos charlando con el señor Alejandro Aranda. We'll be right back. Bueno, acaba de pasar Jimmy Page de su álbum solista del año 88, Los Escritos de Invierno, y estamos con el señor Alejandro Aranda. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que es un placer, ¿eh? Bueno, gracias. Tocaste el sábado, ¿no? Sí. Ah, ¿y cómo le fue? Buenísimo, estuvo buenísimo. Ah, sí, yo lo anuncié la semana pasada, creo. O el sábado en realidad. Bien, muy lindo, mucha gente, muy, muy buena onda, súper, como en casa. Tocás con Johnny, ¿no? Con Johnny, con trabajo. Yo toqué un par de veces, un par de formaciones con él y muy, muy lindo para bárbaro, tocar como muy bajista. Buen músico, todos muy buenos músicos, muy buena gente. Se puede hacer un laburo, proyectar un trabajo profundo a largo plazo y en eso estamos. Bueno, en estas charlas siempre empiezo preguntando por qué Jimmy Page. O sea, ¿por qué el tema que acabamos de pasar, digamos? ¿Por qué este guitarrista? Y se podría decir que, bueno, viste, por algún lado uno arranca, sobre todo en mi juventud, mi adolescencia también, yo tenía esa imagen, viste, el guitarrista, yo quería ser el Jimmy Page de Florencio Varela, viste. ¿De Varela sos? Sí, sí. Entonces, ¿de Varela Varela? Sí, de Bosques, de ahí. Que era la estación que seguía. Y claro, sí ahí. Sí. Toda esa zona Fabril que hay por ahí. Bueno, era una zona muy rockera, así que estábamos con Box Day, Hendrix, Zeppelin, y bueno, los guitarristas eran esos, ¿no? Los que estaban sonando en la piecita del fondo, y nos juntábamos con mi hermano, que tocaba la batería, toca todavía, y otros amigos músicos, y siempre le dábamos algún formato así, en ese estilo. Ajá. Así que, bueno, y la segunda pregunta siempre es ¿cómo empezaste a tocar guitarra? ¿Por qué? Mirá, la verdad que me atrajo una guitarra que estaba tirada en una cama en casa. Uh-huh. Bueno, qué frase, no, pero sí, la fui ahí, estaba tirada ahí, y bueno, mi viejo por ahí la había comprado, mi viejo tenía un kiosquito. Y por ahí, qué sé yo, así como colgaba algunas juguetes para vender, colgó una guitarra pedorra que valía lo que ahora se fueran 80 pesos. Claro, nada, sí, nada, casi de juguete. Y con esa guitarra hice casi todo el conservatorio. aguantó bastante. Sí, porque bueno, como que dije, bueno, nadie la toca, ¿viste? Pensó que le gustaba más a mi hermano, al otro, no, qué sé yo. Y alguno le metió mano. Empezamos a probar, así a ver unos amigos que tocaban. En la vereda nos juntábamos a jugar, a meterle mano a la guitarra. Sí. A ver, este tema de León, que es así, eran dos dedos, ¿viste? Y bueno. ¿Qué edad tendrías? Y 13 años, 12, 12, 13 años. Ah, o sea, ahí empezó como una especie de juego. De descubrimiento de ese, ese sonido, de ese instrumento, y empezar a ver tipos que tocaban, bueno, qué sé yo, ¿viste? De los Beatles, lo que habían quedado dando vuelta por ahí, ¿no? Del rock, bandas de rock o esas videos de Bill Haley tocando, y escuchabas esas guitarras con eco y con, bueno, cosas muy muy llamativas. ¿Tu hermano es más grande que vos? Somos gemelos. Ah, mira vos. Así que estamos acá, vivimos cerca. ¿Y ahora tenías hermanos, amigos más grandes? Porque a mí me pasó, digamos, entré en cierto tipo de música por. Sí, totalmente. Que me llevaban 2 años. Sí, sí, sí, sí. Bueno, había unos compañeros de escuela que, viste, esos tipos que los ves y son. Ya los ves adultos. Sí, este tipo, mirá lo que está escuchando. Y tenemos la misma edad. Y me trae unos discos, viste, que yo ni el nombre sabía. Bueno, unas cosas raras, viste. Decir, para la época era raro. El tipo era como que investigaba, viste. Y me traía lo nuevo de lo que estaba haciendo Papo. Viste, pero. Y también tenía un primo todavía que sigue siendo mi personaje admirado y muy querido, un primo que se llama Daniel, toca la batería, y también me iba pasando, muy conscientemente me iba pasando discos, tomá esto, tomá, mirá, una pila así, viste, que él ya había como que dejado de escuchar, sí. Y bueno, me fui metiendo ahí también. Sí, ahora internet te ayuda a investigar, a conseguir lo que uno quiere, ¿no? Si se pone a investigar. En esa época era más arqueológico. Es impresionante. Sí. Yo, bueno, a veces lo charlo con alumnos. La posibilidad que tenemos ahora de, en un mes, informarte y conseguir cosas, sí, sí, sí, es imposible. Antes era de casualidad que consigas una fotocopia, un librito, un papel, un cassette. Sí, ¿viste? A nivel estudio era, yo acá lo he dicho, por ejemplo, métodos de estudio de Robin Ford, que eran que el cassette venía de tercera o cuarta pasada y estaba totalmente desafinado. Sí, claro. Por la velocidad de grabación y eso, que ahora es nada, un toquecito, que para quien lo usa como herramienta está buenísimo, ¿no? Sí, pero bueno, pues, mi admiración por algunos músicos que te contaba de esas épocas de Page o de Wes Montgomery o de Ian Orbeck tiene que ver con esa cosa de arqueológico de tipos que han encontrado eso desde nada, de sentarse a tocar y mirar cómo toca otro y no ir a ver conciertos o ver un video, ir a donde está el tipo tocando y mirarle los dedos. Sí, es así. ¿Viste? Sí. Vos ahora estás enseñando en la 814, me diste el currículum hace un ratito. Sí. Y justo yo nombré al lute. Sí. Que no, yo no estaba seguro que eran 11 cuerdas, 12 cuerdas. Explicalo vos que la tenés más clara. Bueno, por ahí son instrumentos de cuerda doble, antiguamente de cuerdas de tripa. Ahora también los hay de nylon y de tripa todavía. Son de cuerdas de tripas de animales, de intestinos de animales. Entonces tiene una sonoridad muy casi opaca, un poco débil también, por eso la doble cuerda, para poder amplificar más el instrumento. Por eso si se habla de 10 cuerdas o 12 cuerdas, siempre son dos cuerditas que van juntas como si fueran una, entonces tenés en realidad 5 cuerdas y una más simple. Incluso la afinación se afina por pares iguales. Y parecido a lo que después va a ser la guitarra, cómo se desarrolla la guitarra en Europa, ¿no? Y el laúd, en realidad con el grupo Languedoc, cuando empezamos acá a tocar con Marcelo Morillo, formé parte un tiempo de esa troupe y tocábamos el oud, que el oud es un instrumento árabe que se escribe así, UD, ¿no es cierto? Y en España lo llamaban laúd, como le agregaron ese término, pero es de cuerda doble. Y por lo general no tiene trastes, como la mayoría de los instrumentos de cuerda de punteada de los árabes, se desliza como si fuera fretless, ¿no es cierto? Sí. Porque tiene esa sonoridad muy muy patinada del sonido, es como si lo estuvieran cantando. Y es como... Hay que invocarle la nota. Y sí, tenés que estar muy, muy, muy en tema con eso. Es como estar sabiendo dónde está exactamente la nota. Wow. Por eso se toca casi todo en primera posición. Y no salir de donde está el mango. Y son mangos cortitos. Entonces está todo ahí casi en su lugar. Claro. Bueno, vamos a ir a un tema de otro guitarrista que elegiste vos, Wes Montgomery. La canción es 4 on 6 y a la vuelta seguimos charlando. Thank you. Bueno, Foreign Six de Wes Montgomery. ¿Por qué Wes Montgomery, Alejandro? Bueno, es como también un recorrido que uno va haciendo a lo largo de que uno va estudiando y conociendo distintos músicos que van formando tu oído, tu visión acerca de la música y de la guitarra, del instrumento. Bueno, Jimmy Page es como que era el mundo eléctrico, la guitarra eléctrica. Y poco a poco empecé a buscar otros guitarristas que tenían un lenguaje más complejo, más pensado, un poco más en un discurso más elaborado. Empecé a escuchar guitarristas de jazz y sobre todo aquellos que no usaban efectos. En primer momento me atrapó mucho George Benson, que era como dentro del palo del jazz pop, una cosa así, y el tipo pelado, no metía ni un reverb. La guitarra limpia, ¿viste? Una cosa de locos, con una cuerda bien gruesa. Digo, este tipo, qué loco. Empecé a rastrearlo, y bueno, encontré un montón de cosas, y empecé a ver como en esa estética un montón de tipos. Y empezás a ir para atrás, y bueno, atrás estaba Charlie Christian, el sonido de Charlie Christian. Y Wes Montgomery, que es como posterior a Charlie Christian, un tipo, un obrero de la construcción, no estudió ni estudió guitarra ni nada. Entonces encontró en ese referente que él tenía, que escuchaba esos discos y esa música, se compró una guitarra con un sueldo de obrero y se orejeaba esos solos y sacó todos esos temas, todo el repertorio de Charlie Christian, y tocaba con una bandita eso. Y la gente moría porque como que había vuelto a escuchar a Charlie Christian en vivo, una cosa así, y le pedían otro, no, me sé esto, ¿no? Claro. El tipo sabía eso, hasta que empezó a tomar vuelo con otros músicos y otras cosas. Y se convirtió en un guitarrista muy influyente, Wes Montgomery. Y bueno, lo más atrapante que tiene, por el que no lo conoce, es un sonido muy muy crudo. Él tocaba con el pulgar y solo con el pulgar. Sí, sí. Hay que verlo en YouTube, se los recomiendo. Vean cualquier video de YouTube. El tipo tocaba con el pulgar y la mano casi. Y casi agarrándola, casi como agarrando quien lleva la guitarra, viste, sí, que la llevas y la pones en algún lado, la agarras así de abajo. El tipo apoyaba los cuatro dedos que le sobraban en el cuerpo de la guitarra y tocaba con el pulgar así. Con el pulgar, ¿no? Que tenía un pulgar así enorme, que era un fierro. O sea, agarraba la guitarra como no se debe agarrar, como siempre nos dijeron que no se debe agarrar la guitarra. Entonces. A ver esto, ¿qué pasa acá? Bueno, si a mí me dijeron que así no es. Me atrapó mucho antes de verlo. Me han pasado discos, digo, qué sonido que tiene este. Quiero verlo, Bueno, me encontré con eso y digo, wow, esto. Yo recuerdo haberlo escuchado gracias a un profesor que tenía en el año 86, 87, pero nunca lo había visto así. Y cuando estuve buscando ahora, pues, que vos me habías pedido Wes Montgomery, y lo vi, y recordé que tocaba con el pulgar, pero no recordaba el detalle de esa mano fija ahí. Sí, sí, la guitarra casi acostada sobre las rodillas, una cosa rara. Acercado. Y siempre divirtiéndose aparte. Sí, muy buena siempre onda. Siempre todo el tiempo cagándose de risa. Muy buena onda, mucha paz el tipo. Y ha tocado con músicos tremendos. En un momento me parece que hubo alguna producción que los querían juntar con Coltrane, hacer un disco con Coltrane. Y me parece que él no se animó. Porque pensó que estaba que como no que no le daba, habría como una especie de competencia ahí. Coltrane estaba en un vuelo que. Ya en la etapa final de su carrera, y me parece que él no se quiso subir en esa de competir, porque era un tipo muy muy pacífico, viste, que con una paz así tocando, divirtiéndose, y no estaba dispuesto a salir de ahí. Se murió joven también, Sí. Tenía 35, 36 años, no le dio más el corazón. Tocaba como 6 noches por semana. Tremendo. Y laburaba, sí, era tremendo. Se la pasaba y bueno, esa gente laburaba mucho, tocaban para comer, entonces como que. Eso me impactó mucho en toda la info que uno encuentra, es decir, todos estos tipos que han vivido realmente de la música, que si no tocaban no comían. Otro caso es Oscar Alemán en Argentina, que fue reconocido afuera, no fue reconocido en este país. Y acá el tipo de viejito daba clases para poder comer. Y tocaba o en algún lado, pero para poder llevar un plato de comida. Cosa de loco. Aparte, un guitarrista tremendo, Oscar Alemán. Tremendo, totalmente desconocido. No, totalmente desconocido no, pero no tan conocido. Y ahora hay todo un documental, toda una atmósfera de investigación acerca del tipo, pero yo creo que las tuvo en contra por ser el cabecita de turno, así, famoso, y acá no le dieron bola, el tipo se fue afuera, hizo, Duke Ellington se lo quería llevar para Estados Unidos, y Josephine Baker, que era una cantante de Estados Unidos, le dijo, no, este lo tengo yo, claro. ¿A dónde voy a conseguir un tipo que cante, que baile, que toque la guitarra, que tenga humor, que, uh-huh. que hable tres idiomas? No, y impresionante. Y acá era un cabecita, ¿viste? Che, ¿y la enseñanza? Y una cosa es tocar. Sí. Esto tenemos que vale la pena aclarar. Una cosa es tocar, sí, tocar bien, sí, tocar muy bien, y otra cosa es enseñar. Y está bueno, la verdad que fui descubriendo que me encanta, es algo que me encanta, poder transmitir a no solo a los chicos, a los grandes también, ¿no? Los alumnos que van y vienen son algunos más chiquitos, más jóvenes y adultos, que tienen la necesidad de encontrarse con la música, más que con el instrumento, con la música. ¿Cómo entramos al mundo de la música? Uh-huh. Así que bueno, ahí nos metemos con todo el cuerpo, con percusión, con palmas, con pies, con teclados, con las voces, con la guitarra, y hacemos lo que es una iniciación a la música en el Instituto 814. Y bueno, en mi instrumento, que es la guitarra, yo trato de brindar esas herramientas que son, más que yates, son herramientas para que vos te manejes en lo que vos quieras hacer, ¿no? El pibe que viene y toca rock, bueno, que le sirva para tocar rock, y el que está en el folclore, que le sirva para eso, y el que está en el clásico, que lo puedan aprovechar para su potencial. Por suerte comparto la enseñanza con colegas que son recapos todos, entonces nos nutrimos unos a otros actualmente. Y bueno, desde que apenas estaba promediando el conservatorio, estaba ya enseñando y me gustó, ya tenía mis alumnos. Y veía que tenía facilidad para transmitir un concepto, una idea, y así, listo, y ya pegaba, ¿no? Uh-huh. Donde pegaba la tecla, digamos. Ah, bueno. Entonces veía que la gente lo tomaba bien, que la pasaba bien, y dije, bueno, ojalá pueda vivir de esto, que es tirarle algo que a alguien le sirva, ¿no? Ahora que decís vivir de esto, ¿a vos no te pasó en aquellos tiempos la pregunta, che, ¿qué estudias? Música. ¿Y de qué vas a vivir? Claro, ¿y de qué vas a trabajar? De música. Es la idea, ¿no? Y bueno, cuando estaba, nada, me estaba por venir acá con mi esposa, con Viviana, teníamos 20 y 21 años, 22 ella, y bueno, nos vamos al sur, ¿viste? Y aparte era hiperinflación, estaba todo mal, había que irse a algún lado. Y había que, pero estaba todo mal, y era, no importa si era el 90, 91. 90, sí, el año 90. Sí. Y pero bueno, ustedes allá qué van a hacer, ¿viste? Y bueno, vamos a hacer esto que hacemos. Claro. Pero ustedes tocan la guitarra, pero ¿de qué van a trabajar? Ese era el tema, el permanente, ¿no? Bueno, sí, vas a tocar la guitarra, ¿y de qué vas a vivir? Sí. Bueno, nos vamos a la última canción, I See You in My Dreams, Te Veré en Mis Sueños, Django Reinhardt. Y después seguimos con Alejandro Aranda en Guitarristas. Thank you. Bueno, Django Reinhardt, ¿por qué Alejandro? Bueno, es como que lo que te contaba acerca de estos tipos que han hecho con muy poco recurso tecnológico, ¿no? A disposición, han hecho del instrumento magia, se podría decir. Que en realidad han puesto el culo en la silla y han tenido que vivir de eso, así que hay que tocar muchas horas, hay que lograr algo vendible y que salir a... Sí. Pero esta gente lo hizo además con buen gusto, con un buen gusto, con una estética envidiable, que insuperable. Tenían un arte, una lírica en lo que tocaban, que es, hoy en día es como que hay estudios, hay libros y todo que te llevan a buscar algo parecido a eso y bueno, no. Tenés que sentarte y poner la oreja, sí, el corazón y transpirar la camiseta horas y horas. Y ver qué sale después, ¿no? Lo que hablábamos fuera del micrófono de esto, de por más que uno replique ciertas cuestiones de ciertos músicos, igual va a salir... Es bastante probable que salga otra cosa. Sí. ¿No? Sí, a menos que quieras tocar exactamente eso y sonar como él y armar una banda que se llame, por ejemplo, de Django Reinhardt, ¿no? Para hacer covers de él. Yo creo que conociendo a fondo estos personajes, uno aprende a mirarse a uno y conocerse, claro, a uno mismo para dónde quiere ir uno, ¿viste? Y ver cuál es la beta de uno, ¿viste? Pero encontrar en esta gente herramientas muy valiosas, ¿no? En cada uno de los guitarristas que puedes nombrar, miles. Sí, miles. Hay como una cosa especial. Bueno, tomo de eso, ¿viste? La energía, la fuerza, la creatividad, la melodía, ¿viste? No sé, el fraseo. Uh-huh. Si hay lo que me gustaba de Reinhardt, que me gusta, o de Wes, que son tipos que te pueden tocar una nota, o dos notas, o Benson también, y te rompen la cabeza. Sí. ¿Cómo puso esa nota ahí? ¿Viste? Y ya está, no hace falta un efecto, un delay, el instrumento acústico, nada. La cuerda pelada y el dedo puesto ahí. Entonces, como que te decía que es como que estoy estudiando de nuevo. Por suerte me pude. La vida me hizo encontrar con un gran maestro que es Néstor Gómez, un guitarrista de La Plata, originario de Bransen, de familia de guitarreros santiagueños y bueno, tipo que con una oreja tremenda. Guitarrista de Cuarto Elemento actualmente y que nos ha visitado varias veces. Y él me hizo transitar este camino como ladrillo por ladrillo, empezando de cero. Dice, de cero. Olvídate que vos ya estudiaste, dice, vamos de abajo. Así que empezamos como fortaleciendo los cimientos, y ladrillito por ladrillito empecé. Yo te digo que empecé de nuevo y hace... 2 o 3 años que estoy tocando como rutina cosas elementales y básicas todos los días. Arpegios, tríadas, ajá, enlaces de acordes, inversiones, permanentemente, tratando de que la melodía tenga una búsqueda dentro de la armonía, uh-huh, y que la melodía describa esos acordes, esos movimientos. Acordes. Entonces es como un nuevo camino que, bueno, yo lo estoy tomando como una asignatura muy especial y con mucho compromiso, y con el proyecto de Nubes que tenemos, Gypsy Jazz, sí, pisa mucho ese territorio. La melodía debe describir todo el recorrido de la armonía, porque si tocas vos solo, pelado nomás, y el solo ya tiene que mostrar por dónde va la canción. Con un contrabajo, bueno, bárbaro, una guitarra que te acompañe, ya está, es demasiado. No se necesita mucho más. Bueno, Alejandro Aranda, muchísimas gracias por tu visita. Se va terminando el programa. Como ya te dije fuera de micrófono, me gusta entregar puntual. Así que gracias por la visita. Ahora, ¿hay algo? ¿Cuándo tocan? Y sí, bueno, vamos a estar tocando con Nubes, Gypsy Jazz, este sábado 14 en Cervecería Estación Encuentro. Y el otro sábado en el Balcón de Puyén. Ah, mira. ¿Querés nombrar a los músicos? Uno, sí, por supuesto. Yo te corté en Johnny, sí, sí. Johnny Aldunate. Johnny, ¿no? Aldunate en contrabajo, Lucas Di Giovanni en guitarra, Uziel Sola en violín y Maxi Hildebrand en saxo soprano. Estamos preparando un trabajo a fondo que nos vamos a ir en agosto a grabar a La Plata. Así que estamos tratando de generar mucha movida, muchas tocatas para estar afiladitos y irnos directo al estudio y volvernos con el disco. Bueno, un saludo para tu niña, Carmi, que está ahí afuera. Ahí que está esperando. Antes andaban agazapados hasta que terminó el ciclo. Sí, sí. Bueno, me despido entonces hasta el martes que viene. Mi nombre es Carlos Blanco, esto fue Guitarristas. El martes que viene a las 7 de la tarde en Facebook, Guitarristas Goga, me encuentran. Y si quieren escuchar este programa o programas anteriores, entren en www, me salió de corrido, no lo puedo creer, gogabolson.com. Busquen el loguito de Guitarristas y ahí están todos nuestros programas. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas.